Hola, Alex, buenos días, ¿qué tal? Oye, ¿cómo estáis? Cuéntanos, ¿dónde te encuentras? Pues me encuentro en la Diputación de Córdoba, en una reunión que tenemos diferentes historiadores de la provincia, que hemos trabajado unos más, otros menos, en temas de la llamada memoria histórica, ¿sabes? Uh-huh. Y por cierto, Alex, gracias por haber convertido al Medinilla en una ciudad. Somos chiquitos, pero casi tan grande como una ciudad. Sí, sí, tienes razón. Nacho, ¿cómo va la mañana ahí en la Diputación? ¿De qué se está hablando en estos momentos? Bien, luego si te parece, a última hora de la sesión, te paso con alguno de los convocados. Sí. Te explica un poco pues en qué ha consistido este encuentro, que es, en definitiva, bueno, un encuentro que organiza la Cátedra de Memoria Histórica de la Universidad de Córdoba y que ha pretendido pues crear un primer foro para que los historiadores que en la provincia de Córdoba han trabajado sobre temas de la llamada memoria histórica, pues se conocieran y en fin, intercambiaran pareceres, ¿no? Todo eso con una charla inaugural del pionero en estas temáticas y en estas uh-huh. investigaciones en la provincia, que es Francisco Moreno, que es el que nos está dando la conferencia inaugural, ¿no? Y como hablamos de historia, vamos a ir al siglo pasado, al año 36, y ocurrió algo, hablábamos sobre las revoluciones o los movimientos sociales, ¿y qué ocurrió en el año 36? Sí, Alex, el programa anterior estuvimos hablando de la Revolución de Octubre, la famosa Revolución Rusa, que como sabemos no fue en octubre, sino que fue en noviembre, y como estábamos en este mes, pues quisimos empezar por ahí. Y hoy, pues precisamente, con la excusa de esta reunión, y también por continuar con lo que comentábamos en el programa anterior, pues podríamos hablar un poco de un aspecto poco conocido dentro de lo que fue la Guerra Civil Española, de 1936 a 1939, que fue el proceso revolucionario que surgió en la zona republicana, que fue un proceso revolucionario además de un calado muy importante, la última revolución en definitiva de envergadura que ha habido en Europa y que bueno, que trastocó todos los cimientos en los que hasta entonces la sociedad se organizaba. Oye, quisiera que escucharas un momento esto. Esa conciencia, esa lucha, ese trabajo, esa reivindicación, ¿fue muy importante en ese momento? Claro, esta música que sonaba de fondo es el himno a las barricadas, que es el himno, uno de los himnos que tenía el anarquismo español y el anarcosindicalismo representado en la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, que fue una de las organizaciones obreras más importantes de aquella época y fue quien protagonizó, junto con los sectores revolucionarios de la Unión General de Trabajadores, el otro sindicato adscrito al Partido Socialista, y junto a otras organizaciones menores, también de trabajadores, los que protagonizaron la revolución social, que en definitiva la llevó a cabo el pueblo en su conjunto, incluso más allá de las propias organizaciones obreras tan fuertes como las existentes entonces, ¿no? Pero el movimiento fue a través del campesinado, que fue quien inició todo este movimiento, ¿no? Obreros y campesinos. Obreros y campesinos. Hay tres mitos, entre otros muchos, que tiene la historiografía franquista y que todavía se siguen utilizando en la llamada historiografía negacionista o filofranquista que tenemos en la actualidad. Y entre los mitos en los que se apoyan, que ya surgen en aquella época, como digo, dentro del propio franquismo, pues hay tres muy importantes. Uno de ellos es que el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, golpe de Estado militar, cívico-militar, porque no solamente se sublevan parte del ejército, sino, bueno, pues las fuerzas, digamos, más ultraconservadoras y ultracatólicas, ¿no? Pues el 18 de julio, con el golpe de Estado, un día antes, en la zona de del protectorado marroquí, en Tetuán y en Ceuta, Melilla, en todo lo que fue el protectorado español de Marruecos, el golpe fue el 17 de julio. Bueno, pues una vez iniciado el golpe de Estado, el 18, al día siguiente, el día 19, es cuando podemos decir que empieza la revolución social en la zona en la zona que quedó en bajo la República, ¿no? Bajo el gobierno republicano. La mitología franquista dice que el golpe de Estado evitó una revolución social, pero fue totalmente al contrario, es decir, la revolución social fue propiciada por el propio golpe de Estado. Qué bonito, qué interesante que tú hagas esta puntualización, porque siempre claro. Los franquistas hablan de ese tema desde otro punto de vista, muy distinto, ¿no? Claro, las organizaciones obreras entonces eran muy potentes, muy fuertes y muy bien organizadas, sobre todo la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, como comento, el sindicato anarcosindicalista y la Unión General de Trabajadores, el sindicato socialista. Tenían muchísimos afiliados, entre ambos podían tener cerca de 4 millones de afiliados, en una población de 20 millones entonces, de la cual el 60% eran menores de edad, ¿no? Entonces, no podemos hacer una idea de que prácticamente casi todos los trabajadores estaban sindicados y además habían desarrollado durante mucho tiempo, durante casi un siglo, una cultura obrera paralela a la oficial que había hecho que las conciencias de la gente estuvieran muy despiertas. Eso unido a la situación económica y social, pues hizo que ese pulso y esa intención revolucionaria pues se tuviera siempre, pero una cosa era la intención revolucionaria y de cambio y otra cosa es que la revolución se estuviera produciendo en sí misma durante la República, cosa que no ocurrió, pero que la historiografía franquista la utiliza para como uno de sus mitos. Lo que ocurrió y es un tema muy importante, en marzo del año 39, del 24 o 25 de marzo del 36, dentro de lo que era el gobierno del Frente Popular, fue que en Extremadura, sobre todo en Badajoz, uh-huh, la Federación Extremeña de Trabajadores de la Tierra, que estaba adscrita a la UGT, lo que hicieron fue, en apenas unos días, ocupar cientos y cientos de hectáreas de tierras. Los campesinos ocuparon las tierras, pero eran tierras que estaban en proceso, esto es muy importante, eran tierras que estaban en proceso de expropiación dentro de lo que fue la ley de reforma agraria y adscrita al IDA, que era el Instituto de Reforma Agraria. Y de tal manera fue así que una vez ocupadas esas tierras, que se ocuparon porque ya las organizaciones obreras, los campesinos estaban aptos de esperar, llevaban esperando desde el año 31 a que esa reforma agraria se hiciera efectiva, y por la lentitud, por la burocracia y por la oposición de los propios terratenientes, que ponían trabas de todo tipo, como es natural, pues no se llegaba a concretar, y ya en el 36, seis años después, pues ya decidieron tomar esas tierras que estaban en proceso de expropiación. Y tal es así que en apenas unos días, después de la toma de las tierras, los propios funcionarios del Instituto de Reforma Agraria legalizaron esas ocupaciones. Es decir, fue una aceleración de la reforma legal que la propia ley de reforma agraria contemplaba, no fue una revolución, por tanto. Lo que ocurrió después del golpe de Estado, el día 19, es que gracias a la gran organización que tenían los colectivos obreros y campesinos, y el hecho de que muchos terratenientes abandonaran sus tierras y muchos grandes empresarios abandonaran sus industrias, pues lo que hicieron los trabajadores fueron ocupar esas tierras en el campo, colectivizarlas, en las fábricas también ocupar las fábricas, y al final pues quedaron colectivizados gran parte de la industria, servicios públicos, comunicaciones, transportes, y en el campo pues gran parte de la tierra, sobre todo en la zona de Aragón, Valencia, y en la parte de Andalucía, la Andalucía oriental, que fue la que quedó dentro de lo que fue el gobierno republicano. Ese es uno de los mitos, uh-huh, de la historiografía franquista, como otro mito es la violencia, que el golpe de Estado de Franco se tuvo que llevar a cabo para evitar la violencia tan tremenda que había en España. Es otro mito, porque la violencia política, aparte de tener un origen social y económico, fue igual, de las mismas características o incluso menor, a la violencia que por aquel entonces existía en el contexto europeo y en los países del entorno de España. Eso se deduce que era una revolución de clase, ¿no? Sí. Hubo una violencia durante la República menor que en Francia, menor que menor que en Inglaterra, por ejemplo, mucho menor que en Alemania, y además esa violencia en la mayor parte de los casos fue promovida por los pistoleros de la patronal, por los sindicatos adscritos a la patronal y por los propios grupos reaccionarios, ¿no? Entonces es otro mito que se desmonta, y en cualquier caso la violencia que vino después del golpe de Estado y con la guerra multiplicó por 100 la violencia que pudo haber durante la República, con lo cual tampoco es una justificación para que se hubiera dado el golpe de Estado. Ese es el segundo mito de la historiografía franquista. Y el tercero es que se evitó la entrada del comunismo en España, cuando el Partido Comunista era entonces muy minoritario, empezó a adquirir peso durante la propia guerra, gracias también al apoyo de la Unión Soviética, sobre todo con el gobierno de Negrín, pero nunca llegaron a ser mayoritarios y desde luego no fueron en ningún caso los que impulsaron los procesos revolucionarios, porque los procesos revolucionarios los impulsó, como digo, los sectores socialistas y los sectores anarquistas. De hecho, el Partido Comunista durante la Guerra Civil jugó un papel de mucha moderación, podríamos decir que fue casi la derecha dentro del bando republicano, porque era un partido que estaba muy muy sujeto entonces a las directrices de Stalin, y Stalin por aquel entonces, por cuestiones geoestratégicas, le interesaba estar a bien con las potencias democráticas europeas y no dar una imagen de revolucionario extremo como lo que pudo ocurrir en la propia Rusia en octubre, ¿no? Nacho, ¿estos himnos ayudaban en algo? ¿Perdón? ¿Estos himnos que suenan así de fondo ahora mismo ayudaban en algo para que la gente se motivara? Sí, bueno, claro, el himno a las barricadas que habéis puesto antes, y no sé si ahora está... Sí, ahora el otro, se escucha, sí, está sonando de fondo, sí. Ahora se escucha Hijos del Pueblo. Hijos del Pueblo es otro himno anarquista internacional, que en cada país se cantaba en su idioma, y también era un himno muy cantado en aquel entonces por todos los sectores revolucionarios, ¿no? Uh-huh. En la provincia de Córdoba estos procesos revolucionarios se dieron menos, porque prácticamente toda la provincia cayó en manos de los golpistas, ¿no? Desde primera hora. Pero hubo sectores de la provincia, el norte de la provincia y durante algunos meses la zona oriental también de la provincia, Bujalance, Castro del Río, y luego ya en el norte, Pozo Blanco, donde a pesar de la guerra y a pesar de la violencia que con ella traía de la mano, pues la revolución se implantó en el campo, más en el campo que en la industria, claro, porque en la Andalucía oriental la presencia fundamental era la campesina, más que la obrera industrial, que podía estar en otras ciudades y en otras zonas de España, ¿no? Entonces, por ejemplo, os podía contar que por poner algún ejemplo para que podamos ver ese calado en la revolución, pues podemos ver, por ejemplo, en Pozo Blanco, que existe una colectividad con cerca de 1.000 socios y una sociedad también de pequeños propietarios, que se terminaron fusionando en una colectividad. La mayoría de las colectividades eliminaron el dinero, se sustituyó por vales, se mantuvo el sueldo, iguales para cada miembro de la colectividad, igualados por arriba. Las horas de trabajo fueron las mismas también, se impulsó la cultura igualitaria, los valores laicos, la democracia horizontal y participativa, un gran impulso a la educación, con colegios, bibliotecas, guarderías, comedores comunes, almacenes para el reparto, se realizaron mejoras en los cultivos, nuevas técnicas agrícolas, nuevas maquinarias, y a través de diferentes comités se organizaba la vida en común en estos pueblos de Córdoba, además de organizar la defensa, que en un primer momento corrió a cargo de las milicias populares de cada una de las organizaciones obreras, y inmediatamente apoyadas después con la parte del ejército, que fue la mitad, que se mantuvo fiel a la República, y con la mitad de la Guardia Civil, que también se mantuvo fiel a la República en la mitad de las comandancias, ¿no? Según tu narrativa, eso puede ser una sociedad de futuro, ¿no? Bueno, eso es lo que pretendían crear una sociedad... No, pero hoy en día podríamos plantearnos una vida diferente, ¿no? Sí, además estas corrientes, digamos, igualitarias, de democracia horizontal, colectivista, siempre han existido a lo largo de la historia. El próximo programa podemos ya hablar un poco, irnos bastante más lejos y hablar de las revueltas sociales y de los anhelos que tenían entonces, en época romana y en época antigua, pues todos estos colectivos que se levantaban, y vamos a ver que eran anhelos muy muy comunes, ¿no?, a lo largo de la historia, ya sean con la vertiente política, claramente política, o incluso con la vertiente religiosa, ¿eh? Ha habido muchos grupos religiosos que han intentado practicar también esos valores igualitarios, democracia horizontal, de colectivización, de no tener propiedad privada, o tenerla solamente para casos muy pequeñitos, tu pequeño huerto, tus pocos animales, pero que la producción de la nación, la producción del territorio, en definitiva, la parte fundamental de esa producción corriera a cargo de esas colectividades, que tuvieron bastante éxito, porque con los estudios que se han hecho al respecto, el último yo recomendaría el de una historiadora que se llama Dolors Marín, que tiene un libro publicado sobre la Revolución Española, es de los más recientes, y otros libros más clásicos que hablan sobre estas cuestiones, como los de Malefakis o como los de Souchy, o el propio Garrido, donde analizan un poco a través de las fuentes y los documentos la efectividad que tuvo estas colectivizaciones, ¿no? Entonces pues se comprueba que se aumentó la productividad en el campo, se aumentó la productividad en la industria. Incluso hay casos muy curiosos, como la familia de los industriales, de la familia Güell, la famosa familia Güell del Parque Güell de Barcelona, que eran industriales, que con el golpe de Estado se fueron de Barcelona, dejaron sus fábricas abandonadas, fueron ocupadas por los sindicatos y fueron colectivizadas, y cuando vuelve después de la Guerra Civil, cuando vuelve a Barcelona, pues descubre y deja por escrito que sus industrias habían mejorado en cuanto a productividad y en cuanto a tecnología y en cuanto a muchos avances que se habían ocurrido con motivo de esas colectivizaciones de las industrias. Y algo parecido ocurrió también en el campo. Según estos estudios, aumentó la productividad, y de hecho, y como curiosidad también, ya en época franquista, el sindicato vertical, el sindicato fascista, el sindicato adscrito a la Falange Española, que era un sindicato de corte fascista italiano, es decir, de carácter corporativo, pues quiso reclutar, y de hecho en algún caso excepcional llegó a reclutar a dirigentes sindicales, en concreto de la CNT, para poder desarrollar dentro del sindicato vertical las mejoras que ellos habían comprobado que habían llevado a cabo estos sindicatos revolucionarios durante la guerra, ¿no? Y cambios que eran muy positivos. Nacho, yo quisiera, antes de terminar, ¿puedes hablar con algún invitado que puedas tener por ahí cerca tuyo? Pues sí, voy a intentar pasarte, por ejemplo, a Antonio Martínez. Antonio Martínez es historiador y profesor de instituto, oriundo de La Carlota, y ha escrito algún libro sobre la llamada memoria histórica, ahí precisamente en su pueblo, en La Carlota. Vale, entonces, vamos si quieres, te paso con él y te cuento un poco... en qué ha consistido la reunión que hemos tenido. Okay. Y vamos a ver si puedo localizarte dónde está, porque yo he tenido que salir de la reunión. Sí. Y te agradezco mucho el esfuerzo que estás haciendo, porque está sí, en no, una reunión encantado. Ahí. Te agradezco muchísimo. Y acaba de terminar ahora la exposición de Francisco Moreno. De Francisco Moreno. Que, como os digo, es pionero en el estudio de la memoria histórica en Córdoba, del estudio de la represión política en Córdoba, pionero, y es un referente para todos nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues voy a ver si veo a Antonio, que le acabo de ver, y te lo... Perfecto, muchas gracias. Paso, gracias. Eres un buen reportero, un buen reportero. Es historiador y profesor de instituto. No, Nacho. ¿Perdona? Digo que, aparte de historiador, eres un buen reportero. Ah, un buen reportero. Bueno, muchas gracias. Lo estás haciendo muy bien. Tengo que aprender de ti, ¿no? Lo estás haciendo muy bien. Alex, pues te paso con Antonio y con él okay. Terminas, y que él te explique un poco en qué ha consistido esta reunión, ¿vale? Gracias, Nacho. Muy amable. Un abrazo grande. Y el próximo sábado hablamos de estos movimientos sociales, pero no vamos a ir un poquito más para atrás. No vamos Perfecto. A ir a la época de Viriato y de las guerras lusitanas y a las guerras sociales que hubo también en la antigua Roma. ¿Vale? Nacho, un abrazo grande. Bueno, pues te paso con que disfrute Antonio. De la reunión. Gracias. Antonio Martínez, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Historiador, ¿y por qué la Carlota? ¿Perdón? ¿Por qué la Carlota? ¿Me escuchas bien? Sí, Sí, perdón, sí. Yo decía que por qué la Carlota, qué motivó para escribir sobre la Carlota. Pues sí, bueno, el motivo fundamental es que yo soy de la Carlota, ¿no? Entonces, desde muy pronto pues me interesó todo lo que es la historia de mi localidad y advertí que había muchas lagunas en temas pues como la Guerra Civil, la Segunda República, el Movimiento Obrero, y eso fue lo que me decidió a investigarlo. ¿De ese estudio qué destacarías más de lo que ocurrió en esa zona? Bueno, pues sobre todo el desconocimiento tan grande que existe al respecto, ¿no? Es un tema que como tuvimos una dictadura durante 40 años, digamos que ahí hubo una lucha importante puesta en marcha desde el poder para que toda la historia de la Segunda República y del movimiento obrero, tanto de aquellos años como lo que podía venir de antes, pues y también durante la propia Guerra Civil, ¿no?, pues fuese totalmente olvidado, yo diría que exterminado, ¿no? Se intentó hacer lo que se llama un memoricidio, ¿no?, un asesinato de la memoria histórica de todo lo que era el progresismo, los movimientos de lucha por mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras, etcétera, ¿no? Eso es lo que más destacaría, ¿no? De toda esa labor que pudo ocurrir en esa época histórica de España, ¿la Carlota hizo un trabajo enorme? Pues sí, es un trabajo importante, ¿no? Cada localidad aportó su granito, pero sí es verdad que tenemos una obra en la provincia de Córdoba muy importante de finales de los años 20, que refleja una situación que había en la provincia hace justamente un siglo aproximadamente. Es la obra de Juan Díaz del Moral, que era un notario de Bujalance que intentó registrar en esa obra todo el movimiento obrero que había en esa época. Y ahí pues aparece, en numerosas ocasiones, aparece mencionada la Carlota como una de las localidades, digamos, donde el movimiento obrero era más fuerte. Por supuesto, ahí también había movimientos revolucionarios, ¿no? Porque sobre todo la corriente más fuerte de aquel movimiento obrero en la Carlota era el anarquismo. La Carlota es un núcleo que se compone de la población matriz, que es la Carlota, pero tiene 10 aldeas, uh-huh, que allí se llaman departamentos. Entonces, en cada departamento prácticamente había una organización obrera que normalmente estaba vinculada con CNT. Uh-huh. Ese trabajo tan interesante que ha hecho Antonio Martínez, ¿dónde está reflejado? Pues está reflejado en distintas publicaciones, no son muchas porque la verdad es que no llevo mucho tiempo, ¿no? Ajá. Pero sí que es verdad que ya en 2021 apareció una monografía, un libro, ¿no?, que se dedica a Movimiento Obrero, Segunda República y Guerra Civil en la Carlota, ese es el título, ¿no? Ajá. Y está publicado por el Ayuntamiento de la Carlota en ese año que digo, ¿no?, en 2021. Antonio, ¿y la reunión de hoy qué significa? Pues significa mucho, es muy importante, importantísima, porque es la primera vez que donde los historiadores que nos dedicamos a una reunión, un encuentro exclusivamente de historiadores, donde muchos pues nos conocemos por primera vez, nos vemos las caras, aunque no sabemos todos de todos prácticamente, ¿no? Pero hay que ver que es lo que comentaba ahora con un compañero, ¿no? Que casi ya hace un siglo de la Guerra Civil, 90 años prácticamente, y ahora estamos empezando a poner cosas en común, ¿no? Todo lo que hemos investigado, pues la reunión se dedica a eso, ¿no? A poner en común la línea de investigación que cada uno trabajamos y por dónde va un poco la cuestión. La organiza la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba, que es una cátedra muy joven también, que lleva poquísimos años, no sé si son 3 o 4 o quizás menos, funcionando para impulsar todos estos temas, ¿no? Antonio Martínez, historiador, se ha fijado mucho en la Carlota, su población, y le agradezco mucho el estar con nosotros esta mañana y haberle robado un poquito de tiempo de esa reunión tan interesante que es organizada por la Diputación de Córdoba. Pues muchas gracias, amigo. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo grande, muchas gracias. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espera el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama al deber. El bien más preciado es la libertad, luchemos por ella con fe y con valor, alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación, alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. Soy Katy Roja, de profesión jubilada. Lo sólido y lo líquido, dos conceptos que acuñó Zygmunt Bauman para entender la contraposición que hay entre las sociedades del pasado y las sociedades actuales. La sociedad es nuestra, la nuestra, la sociedad nuestra es una sociedad líquida. Con ello entendía el carácter fluido, evanescente, superficial y sin forma de las realidades sociales de nuestro tiempo. Frente a la fijeza, la solidez, la permanencia de las formas de vida del pasado, lo social ha perdido solidez. De manera que todo se hace líquido, todo se licúa, el trabajo se licúa, lo mismo que se licúa el amor, la propia identidad, que también se vuelve líquida. En un libro muy fácil de entender y muy ameno que se llama El 44 cartas del mundo líquido, Bauman explica distintos aspectos de la fluidez de lo social. Por ejemplo, la red Twitter, que podría valer esa explicación quizá para cualquiera de las redes sociales. Nos dice Bauman que Twitter es una palabra inglesa que designa el sonido que emiten los pájaros cuando gorjean. Y el gorjeo de los pájaros tiene como único objetivo advertir a otros pájaros de su presencia, que sepan los de su bandada que están aquí, que está él ahí, y que los extraños se abstengan de transgredir el territorio. Los pájaros solo pretenden hacerse visibles con sus trinos. Lo que cuenta es que el sonido se emita y que alguien lo oiga. El canto de los pájaros carece de contenido. Es también un canto, podríamos decir, líquido. Y en cierto sentido, dice Bauman, es lo que le ocurre a Twitter, un servicio destinado diseñado para que nuestra familia, amigos, conocidos y potenciales curiosos escuchen nuestro gorjeo. En 140 caracteres puedo decir a propios y extraños que en estos momentos viajo a Segovia, por ejemplo, que he visto el último episodio de Old Man o que mañana se casa mi primo. Lo que sentimos, lo que soñamos, lo que imaginamos, lo que pensamos en el viaje, en la boda o viendo la serie, lo podemos decir, pero eso es irrelevante. Importa, lo que importa realmente es el mero gorjeo, la constatación continua de nuestra presencia líquida y fluida, de nuestra visibilidad superficial, que se agota en el mero trinar. De manera que aquello que decía Descartes, la prueba de fuego, pienso, luego existo, eso ya no nos vale. Me oyen, me ven, luego existo. Lo mismo, lo mismito que hacen los pájaros. Hablando claro. Como el agua, ay, como el agua. Paradigma Radio es tu radio. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? No tengo ni idea. A veces caminamos por la ciudad, la recorremos, la disfrutamos, vemos sus paisajes, vemos todo lo que encierra una ciudad tan hermosa como Córdoba, y de verdad que la disfrutamos, ¿eh? Y sobre todo quienes vienen de otro lugar del mundo a visitar nuestra ciudad quedan impresionados de ella, lo hermosa que es. Pero en la ciudad también hay otras figuras, otras imágenes que nos parecen desapercibidas. Da la impresión que son invisibles, que a lo mejor casi no existen para algunos, pero es una realidad que es evidente y palpable en nuestra ciudad. Aunque miramos a veces para otro lado, aunque queremos ser indiferentes a determinadas situaciones, hay un factor que no se puede perder dentro de como persona que somos, es decir, desde el punto de vista humano. Y a veces lo perdemos, créanmelo. Da la impresión que a veces hacemos una selección muy sesuda de qué tipo de seres humanos compartimos una ciudad. En esa diversidad tan importante, tendríamos que tener en cuenta a cada uno de ellos. Cada uno de ellos es necesario para componer toda esta amalgama de personas que vivimos en una ciudad. Y no solamente las personas, sino todos los seres vivos de una ciudad, ¿eh? El paisaje, el río, todo lo que encierra una maravilla de ciudad. Y llamo la atención a los amigos oyentes, porque a mí me admira un grupo de personas que se han dedicado precisamente a visibilizar, a sentir que son seres humanos quienes no le vemos, quienes miramos para otro lado. Y por eso le quiero agradecer al presidente de la asociación de Acid Group, Gaby Moya, que nos acompañe esta mañana, porque es el presidente de esta asociación que hace mucho trabajo, que no se conoce, que pasa a lo mejor desapercibido, o simplemente no tenemos idea de qué pasa, ¿no? Y le damos bienvenida a Gaby Moya, buenos días. Hola, buenos días, gracias. Oye, agradecerte mucho, amigo mío, que estés aquí con nosotros esta mañana. ¿Y qué es Acid Group? ¿Qué es Acid Group? Pues Bueno, es un poco lo que tú comentabas, porque nosotros cuando Acicruz surge, pasó eso, que se fijó en persona, en gente que no veíamos, en gente que estaba en la ciudad, y mirar a esas personas era plantearte cómo viven, quiénes son, de dónde vienen, cuáles son sus ilusiones, qué es lo que desean. Y este colectivo de gitanos rumanos, que en el que nos fijamos en él, pues hizo posible que surgiera esta asociación. Efectivamente, lo que decía antes de la invisibilidad es, en fin, nosotros decimos muchas veces en las nuestras reuniones que este colectivo forma parte del paisaje urbano, como, no sé, como las bicicletas. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Y qué hace el grupo? Bueno, un grupo de personas que lo que queremos es hacer visible a este colectivo. Pero bueno. Y sobre todo que trabajan mucho, Yo participo en algunas reuniones con cierto pudor, porque yo no estoy a la altura de estos compañeros y compañeras. No, por Dios. Sí, hombre, sí, porque tiene una dedicación tan increíble y con una responsabilidad tan grande que lo hacen, en fin, muy noble su acción, su actividad. ¿Cuánto trabajo hay? Mucho, ¿no? mucho trabajo, Alex, muchísimo trabajo. Todos los días, si quieres, hay cosas que hacer y estar, desde estar con ellos, desde ver sus necesidades, llevarles manta, en fin, gestionar con ellos para que accedan a los servicios sociales. Hay muchísimas cosas que hacer. Ellos juegan con desventaja, el idioma, la cultura, muchas cosas que ellos no entienden posiblemente. Y que nosotros, quienes observamos su trayectoria o su andar por la ciudad, tampoco entendemos. Pero eso, no sé, cómo conjugar esa diferencia de conceptos de la vida entre los que son ciudadanos de primera y estos señores que están en un momento así como muy excluidos, excluidos, ¿no? Sí, están muy, muy excluidos. Tú decías el problema del idioma. Y sobre todo, fíjate, nosotros, y tú lo sabes, que ellos, su principal problema, no solo el de ellos, sino el de, en fin, toda la gente, como veréis, es la pobreza. Es decir, la clave para mí está en la pobreza. La pobreza hace que ellos vivan como viven. Es decir, ellos, cuando el tópico de que es que quieren vivir así, no, ellos no quieren vivir así, nadie quiere vivir así. Y efectivamente es complicado, no es fácil lo que planteaba de cómo hacer que se integren, que en definitiva es en la asociación nuestra, Acigru, pues una de las palabras que llevamos es la inserción social. Uh-huh. Y es difícil, es muy difícil, porque chocamos, tenemos muchas dificultades. Pues fíjate lo que es la pobreza, lo que significa la pobreza. Cuando un jugador de fútbol que estuvo aquí jugando en el Barcelona, el rumano, se admiraba, lo admiraban. Y sin embargo, a las personas pobres nos admiran, ¿no? No, lo mismo pasa con los inmigrantes que son pobres, y los inmigrantes que vienen, cuando vienen con su séquito, se les recibe con los brazos abiertos, ¿no? Sí, claro. Esa es la parte que yo no entiendo. Pero yo qué sé, tampoco lo entendemos nosotros, porque fíjate que ellos son europeos, es decir, ellos tienen su DNI europeo, ellos son ciudadanos europeos y pueden transitar libremente por todo el espacio europeo. Y el problema es que son pobres, y luego, además de pobres, pertenecen a un colectivo gitano, es decir, que eso no se nos puede olvidar, porque, bueno, aquí quizá en nuestro país, en España, los gitanos españoles, pues se ha evolucionado bastante, pero en su país siguen teniendo muchísimas dificultades de exclusión, O sea, de hecho, ellos, cuando la gente nos plantea, ¿y por qué se vienen? ¿Por qué vienen ellos aquí? ¿Tan mal viven? Claro que viven mal. Si aquí viven mal, allí viven peor. Y por eso se vienen. Es decir, allí es que la ayuda que ellos pueden recibir de las personas de su país prácticamente no la tienen. Además, yo creo que los amigos de Acigru tienen una capacidad de empatía tan grande, porque hay una gran dificultad de comunicación, no solamente por el idioma, sino por los aspectos culturales que ellos tienen y lo que nosotros tenemos aquí, ¿no? Sí. Entonces, importante eso, porque o sea, aparte del idioma, sus costumbres, su manera de vivir, su manera de estar es suya, muy peculiar. Por ejemplo, mira, ellos, una de las cosas que nos chocó hace unos años, que pusimos en marcha un programa de le llamábamos nosotros el programa de bocadillo, que era hacer que los niños que iban al cole tuvieran bocadillo por la mañana. Y claro, en el sistema educativo nuestro, donde están los comedores escolares, también les dan bocadillo. Entonces, ¿por qué ellos no tenían bocadillo, no? Pues porque no se acogían al comedor escolar. ¿Y por qué no quieren ir al comedor escolar? Porque de verdad no quieren, porque son caprichosos, no sé. Era un poco descubrir que, ¿Qué pasa aquí, ¿no? Es decir, ¿por qué la mayoría de ellos no quieren? Bueno, pues no sé, ellos viven muy apegados a su familia, a sus tradiciones. Es como si tuvieran miedo a integrarse. No, bueno, más que integrarse, tuvieran miedo de estar diferente, de sentirse de otra manera, distinto. Y entonces ellos no usaban el comedor escolar y tuvimos que hacer este programa de bocadillos para el recreo. Cuando se toma un caso y se hace un seguimiento, ahí hay muchos aspectos que hay que colaborar, cuando hablamos del idioma, o de no saber dónde dirigirse para poder hacer un escrito, exponer alguna idea, alguna reivindicación o solicitud del tipo que sea ante las diferentes entidades. Hay un trabajo enorme también de acompañamiento, ¿no? Sí, hay un trabajo muy grande y sobre todo ahora que ellos están empezando a comprender o a ver que efectivamente hay ayudas que llegan. Es cuando ellos son europeas, además. Sí, europeas, ¿no? Claro. O las mismas españolas. Decía, a ellos también les llega el ingreso mínimo vital y también les llega la renta de inserción de la Junta de Andalucía, claro. Ajá. Y cuando ellos ven que les pueden llegar, entonces cuando empiezan un poco están viendo la necesidad de tener los papeles en regla, de tener documentación, o sea, esa importancia de acceder a ese tipo de ayudas. Y bueno, ahora mismo pues estamos de alguna manera desde la asociación nuestra financiando pues que ellos puedan ir al consulado de Sevilla a hacer los pasaportes, o que puedan viajar a Rumanía a hacerse el carnet, obtener ellos su DNI, que para ellos es el boletín, porque ese tipo de ayuda a través de los organismos oficiales no entra dentro. Es decir, nosotros tenemos una ayuda del Ayuntamiento de Córdoba para un programa que hicimos con ellos, y en la primera fase de este programa nosotros estuvimos trabajando, quisimos que entrase el acceso a la documentación. Pero hubo problemas administrativos porque no había manera de justificar ese cargo. Es decir, la administración no podía pagar un viaje a Sevilla para obtener el documento. Con lo cual tiene que salir de la financiación propia de nuestra asociación. Es difícil comunicarse con ellos, es difícil que entiendan el tipo de vida que aquí se hace, que entiendan cómo se tienen que adaptar aquí, porque debe ser también muy difícil, es un cambio cultural muy grande, ¿no? No sé, Alex, qué decirte en eso. Hay familias que lo pueden ver, que es difícil, y otras familias, sin embargo, sí que quieren. Y ellas ven que podrían tener un trabajo estable aquí en España, poder tener su vivienda, poder acceder a los colegios de una manera... ¿Se ha dado el caso de que alguien se ha integrado y ha contado su trabajo? No. Ellos ahora mismo el trabajo más estable, el trabajo que pueden tener es el que está ofreciendo Sadeco, y entonces sí que están accediendo algunos a trabajar 3 meses, 4 meses, pero trabajo estable, no sé, de carpintero, ponte, o de albañil, no hay. Ellos trabajan, porque ya sí que era un poco... ellos tienen dos vías fundamentales de trabajo, uno o tres. Una es la chatarra. Otra es trabajar en el campo, trabajando de temporero, recogida del ajo, de la aceituna, etcétera. Y la tercera vía, que es la que es más visible en el sentido de que es lo que se ve, por desgracia, es la mendicidad, es pedir. Oye, ellos son los mejores recicladores que hay en esta ciudad. Sí. Porque todos lo recogen, todos lo reciclan. Sí, todo lo reciclan. Sí. O sea, que la ciudad puede estar limpia de todas las cosas que podemos dejar junto a los containers, pero... que ellos lo recogen y ya hacen algo con ellos, ¿no? Claro, eso ellos, luego ellos, hay empresas aquí en Córdoba que les compran la chatarra. Ajá. y entonces ello es su modo de financiación. Financiación que cuando ellos tienen que rellenar la documentación para hacer la ayuda, tienen que decir el dinero que ingresan, pues la cantidad de dinero que ellos ingresan mensual es mínima, 300 o 400 euros. El trabajo con los niños también es complejo, ¿no? También es complejo. El trabajo de los niños, hay que decir que aquí, pues de alguna manera, el Ayuntamiento de Córdoba, ya hace ya bastantes años, existe la unidad del menor, que nosotros la llamamos la unidad de calle, que se encarga de trabajar con la escolarización de los niños. Es algo que efectivamente es de agradecer porque no existe en otros ayuntamientos, Sin embargo, en el Ayuntamiento de Córdoba sí que existe. Pero es un trabajo difícil porque escolarizar no es solo llevarlo al colegio. Y aquí entramos en algo que uno descubre o que descubrimos nosotros con cierta importancia. Y es que es fundamental la vivienda. ¿De qué sirve un niño está escolarizado, de acuerdo, pero cuando va a su casa este niño, ¿qué tiene? Tiene ratas, no tiene suelo, tiene unas paredes de madera que muchas veces están mal, una chabola mal hecha, no tiene servicio, no se puede duchar, no puede ir a hacer sus necesidades como cualquier otro niño. Y eso es grave, eso es muy grave, porque... A veces pensamos nosotros, pues bien, le damos una ayuda de 800 euros, ponle, ¿no? Y bien, se la damos. ¿En qué la gastan? No tienen butano, pues comprarían la botella de butano, bien, y ahora cocinarían lo poco que tienen. No pueden comprarse una casa, porque con ese dinero no pueden acceder a la vivienda. Y por tanto, no es que le venga mal, claro, porque tienen que comer. Pero hay una cosa importante, y es que este colectivo y estas familias, para salir adelante, necesitan un empujón inicial, necesitan una base de la que partir, que no tienen. Y en este caso nosotros entendemos que es fundamental la vivienda. Ellos viven en chabolas, viven en el campo, viven en naves ocupadas, sí, o naves que ellos alquilan. Es donde viven, no viven en pisos, no viven en vivienda normalizada. Aquí hay una idea que a lo mejor muchos oyentes estarán planteando, es que ellos vivir en un piso es difícil, se recogen chatarra y tal, y tienen que vivir en un lugar donde puedan guardar todo eso que recogen. Entonces en un piso sería difícil de que vivieran. ¿Puede ser eso así o no? Bueno, yo no sé. Cualquier persona que su actividad de trabajo suponga que tener un almacén, no se plantea el decir no puedo vivir en un piso, ¿no? Ya. Yeah. Sí, ellos perfectamente, si viviera de la chatarra y fuese un trabajo más normalizado, es decir, no sé, imagina que desde Sadeco, por ejemplo, se le hiciese a ellos unos carnets de recicladores, se reconociese su trabajo y ayudasen a limpiar y a mantener el reciclaje de la ciudad, pero de una manera más reglada, entonces... ¿Sadeco qué dice eso? ¿Lo habéis planteado alguna vez? Pues se planteó hace unos años y el tema quedó... Hubo cambio de gobierno y entonces ese tema no fue para adelante. ¿Y este gobierno no lo ha tomado? No, en ese tema, pues vamos, no se ha seguido evolucionando. Es decir, este ayuntamiento con ACIGRU, el primer año de la pandemia... nos dio una ayuda que nos ha vuelto a dar por segundo año consecutivo dentro de un proyecto de ayuda humanitaria, pero esa es la ayuda que tenemos, ¿vale? Ahora mismo del ayuntamiento. Pero que esa idea puede ser importante porque sería una manera de estar con ellos y que tuvieran un trabajo más o menos de empoderarse estable. Un poco dentro, claro, de la idea de poder juntarse a la sociedad en la que vive, claro, insertarse a la sociedad en la que vive, ¿no? Claro, ya tú, no sé, es decir, ellos almacenan la chatarra y luego ellos la separan porque los precios de la chatarra van en función de qué tipo de chatarra, no es solo única. Por lo tanto, realizan ese trabajo y después lo venden. Bien, pues ese tipo de trabajo lo pueden realizar perfectamente, pues no sé, en nave o en sitio que... Y ellos pueden vivir en su vivienda normalizada. Es decir, yo creo que tú decías antes, es que como ellos se dedican a la chatarra, ¿dónde la guardan? Pues no sé, porque se dedica a las maderas, también la guarda en algún almacén, digo yo, ¿no? Sí, claro. Voy a haber un almacén común, en fin. Sí, claro, claro. También se dedican a los niños y trabajan mucho con los niños. Gaby es también trabajando en eso, ¿no? Sí. Trabajo bonito. Sí, qué bonito, porque tú ya sabes que los niños son niños y son niños, un encanto. Sí, que lo son. Es guapo. También hay otra compañera que Ausi, que se dedica pues a repartir los alimentos que llegan a Sigrup para que puedan repartirse entre los componentes de este colectivo. Vaya labor también, ¿eh? Sí. Intensa. Ausi, incansable. Sí, incansable. Y además ahora, ahora más porque en esta, el último reparto, pues ha aumentado el número de familias que van a recoger alimentos, ¿eh? Hay que pensar que nosotros repartimos los alimentos en la sede que tenemos allí en el sector sur. Uh-huh. Y claro, ellos tienen que ir a recoger los alimentos. Algo tan sencillo que puede pensar, decir, va y coge los alimentos y ya está. Pues bueno, pues no es tan sencillo porque, claro, porque ellos, no sé, ellos tienen su trabajo, tienen la manera que recoger chatarra, ahora tienen que desplazarse allí. Y no es algo tan sencillo, aunque aparentemente lo sea. Y los gustos también que tienen, ¿no? Claro, claro. Si es que ellos no comen como a lo mejor nosotros, lo hacen. Claro, claro. Hay veces que dicen que. Un trabajo enorme. Sí, que te dicen, es que vemos los botes de, no sé, pues de habichuelas o los botes de garbanzos, los vemos tirados por. No los ves tirados, o que los venden, no sé yo. Sí, hay que pensar que nosotros les estamos dando comida que elegimos nosotros, que no eligen ellos. Claro. Lo normal sería que ellos tuviesen pues el dinero suficiente y su economía suficiente para poder decidir ellos qué comen y qué no comen, claro. Sí, todo por cultura también, ¿no? Claro, ellos es así, pero no sé, este tipo de cosas es como todo. Tenemos, no sé, en España presumimos de que tenemos una gastronomía muy variada, muy rica, ¿no? Claro, también ellos tienen la suya, claro. Claro, es decir, no vamos a comer todo lo mismo, ¿no? Claro, lo suyo. ¿Qué más proyectos puedes desarrollar en la Sigrup? Bueno, pues hay el proyecto de pertenecer o estar en otro tipo de asociaciones o acceder a ellos, ¿eh? Pues, por ejemplo, colaboramos con para que ellos puedan acceder a Cáritas para poder también un poco pues beneficiarse de esa ayuda. Luego, por ejemplo, también a Sigrup estamos participando en la plataforma del Arroyo Pedroche, ¿eh? Que es todo el parque que se está haciendo allí en el barrio de Fátima, porque hay una población que tenemos nosotros en una de las zonas del Arroyo Pedroche. Y entonces, bueno, pues de alguna manera queremos que la idea, cuando se hace un proyecto de este tipo, pues que también incluya, claro, que no sea solo los pájaros, y que está muy bien, pero que también se incluya y se vea a las personas que viven en ese entorno. Uh-huh. ¿Y el ayuntamiento actual, el receptor, puede entender el proyecto que planteáis desde Sigrup? ¿Es permeable a eso? A todo lo que hacemos, a todo lo que planteamos. Sí. Bueno, es como todo. Tú piensas, las administraciones juegan su papel y son administraciones. Es permeable en el sentido de que nos ha dado 2 años seguidos una ayuda de 30.000 euros cada año. Que, bueno, como todo, la relatividad puede ser mucho, puede ser poco. Para nosotros es muy poco, evidentemente. Uh-huh. Y sí, claro, en ese sentido creo que nos ayuda. Y ya, en fin, ya he comentado que tiene lo de la unidad de calle. Pero hay algo que tanto esta administración como en general todas de alguna manera se resisten, ¿no? Y es a poner de verdad la base y las condiciones para que estas familias todas tengan una vida digna. Pues yo creo que son un poco las claves y es muy importante. Y ahí sí que hay problemas, ¿eh? Ahí sí hay problemas. Porque podría haber un lugar, un sector donde dijera, pues el ayuntamiento, vamos a construir aquí viviendas mucho más, aunque no sean de lujo, pero que vienen mucho más razonables que donde viven ellos. Y sí, pues los cuidaremos aquí, le pondremos el agua, le pondremos la recogida de basura, esas cosas, ¿no? Hacemos que tengan sus servicios, sus duchas, su agua caliente, claro, que no tienen. Claro. Es que para nosotros es muy cómodo. Un niño, en fin, se levanta, tiene su casa, le da un botón y se enciende una luz. Se acerca a una habitación de su casa y le da un grifo y sale agua y se lava las manos y va al váter y todo normal, ¿no? Ellos no tienen nada de eso. Ellos viven en chabolas, en medio del campo, y lo que tienen es humedad, frío, y, en fin. Oye, Gaby, ahora que no nos escucha nadie, cuando te vas a la cama, ¿duermes bien? ¿El qué? No te... Cuando te vas a la cama, duermes bien, no te queda. Sí, claro, cosilla, te duermo bien. No, ¿sí? No, claro, claro, claro. Claro, claro. Yo creo que estás tocando un tema emocional, ¿verdad? Sí, porque a veces sí, la gente se lleva el trabajo a casa. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y si un día no has podido resolver algo, sí, que no te incomode el sueño, al menos que pueda descansar. No, no, no. No sé. Mira, yo soy una persona muy racional y procuro que no me afecte. Mira, yo tenía aquí anotado cuando sabía que iba a hablar contigo que una de las dificultades que tenemos es precisamente las emociones. Claro. Porque, claro, sí, nosotros vamos y es duro. ¿Eh? Es duro. Mira, por ejemplo, antes de ayer pues fuimos a llevar manta a un asentamiento que llevaban pidiéndonos manta un montón de tiempo y, en fin, recogimos unas pocas, fuimos, y las que recogimos pues de personas, amigos que te llaman, que te dicen. Uh-huh. Y claro, tú vas con las mantas, bien, y tú has pensado en Georgiana, que no lo había pedido, y sabes que, bueno, que también le puede hacer falta a Marinela, vale. Pero cuando va, salen todas las familias, todos quieren mantas, y descubres que dices, es que yo no tengo mantas para todos, yo es que no soy, no sé, Cruz Roja, no tenemos capacidad de hacer un programa global que diga, pues venga, una fábrica que nos traiga aquí un montón de mantas y le damos a todos, no. Y claro, eso produce que ellos discutan entre ellos, que digan, ¿por qué este si le das manta y al otro no? Y a nosotros pues nos produce una sensación... Una incomodidad, ¿no? Sí. Una incomodidad. Uf, yo ya digo que el trabajo que de estos compañeros y compañeras es enorme, maravilloso, digno de mucho respeto por todo lo que hacen, y les deseo pues que ojalá se sigan cumpliendo la expectativa en cuanto a los deseos de poder colaborar con estas personas y que puedan tener una vida un poquito más digna. Sí, yo te agradezco que nos dé la oportunidad a Cigru de decir algo a los que nos esté escuchando, y es que piensen que son personas que quieren vivir dignamente y que tenemos que ayudarles y que tenemos que ser conscientes que nuestro objetivo como sociedad debe ser ese, que todas las personas, todos los seres humanos vivan dignamente. Y que no olvidemos un poco, ¿no?, de la caridad o de pensar que doy, cuando los veo, le doy 2 euros. Sí, está bien, le va a solucionar porque van a comprar un bocadillo, ¿vale? Pero tenemos que avanzar y evolucionar en el sentido de hacer que todos los seres humanos vivan dignamente. En fin, yo creo que hay en el planeta, hay recursos y hay todo. Ese mensaje tendría que ir a todas las autoridades de todas las instituciones de aquí del Estado español para que tomaran en cuenta las palabras de Gaby, porque creo que la gran responsabilidad en todo caso de quienes puedan tener una ciudad donde se conviva adecuadamente y con justicia y con dignidad corresponde al Ayuntamiento de Córdoba. Ojalá que quienes corresponda, quienes tengan esa responsabilidad, le podamos invitar a que reflexionen y tengan un poquito más de empatía con una situación que se puede resolver siempre y cuando haya una voluntad política para hacerlo. ¿Sí? Sí, claro. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Gaby, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, amigo. Y ¿qué puedo decir? Pues, en fin, seguir ayudando. Sí, muchas gracias. Gracias, Gaby, muchas gracias. Pobre del cantor de nuestros días, que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida. Pobre del cantor que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos esta vida. Pobre del cantor que un día la historia lo borré sin la gloria de haber tocado espinas. Pobre del cantor que fue marcado para sufrir un poco y hoy está derrotado. Pobre del cantor que sus informes le borren hasta el nombre con copias asesinas.

así que dibujé una puerta violeta. La ventana indiscreta, por Ana Lasauca. Hola, ¿qué tal? Hoy me gustaría que todos, cuando nos asomemos por esa ventana indiscreta, tengamos las herramientas para saber si lo que vemos, escuchamos o leemos es verdad. Vamos a convertirnos en críticos de la información, dudando y cuestionando todo lo que nos llega antes de realizar cualquier otra acción. ¿De dónde me ha llegado la noticia? ¿Cuánto tiempo lleva circulando? ¿Se ha publicado en otros medios? ¿Qué perfil o medio ha sido el causante de su difusión? Estas son las primeras preguntas que deberíamos hacernos antes de dar crédito a todo lo que nos llega. Comprueba que la sintaxis sea correcta. Faltas de ortografía, mezclas de minúsculas y mayúsculas en palabras que no corresponden, tanto en el texto como en los titulares, o si la frase es extraña, y sobre todo, desconfía de titulares gancho. Cuidado con las imágenes y vídeos. Es muy fácil manipular imágenes y son muy usadas para atraer tu atención. Recuerda que una imagen vale más que mil palabras, y ellos, los carroñeros de las new fakes, lo saben. Con respecto a los audios, cualquiera desde un móvil puede hacer un audio. El recurso de "esto le ha pasado a mi compañero, familiar o vecino" parece muy cercano. Es un contacto de tu agenda o un grupo y lo das por cierto e incita a que te lo creas. Pero no sabes de dónde ha partido esa información. Lo más importante es sospechar, contrastar y consultar. La forma más sencilla y accesible para empezar a indagar es coger al amigo Google y hacer una búsqueda rápida. Para ello, debes introducir en el buscador los datos de la noticia, la imagen o el audio. Hay páginas que se dedican a detectarlos y seguro que ya la han analizado y te podrán dar información de lo que buscamos. Desde luego, acudir a fuentes oficiales es la forma más rápida y segura. Si la información está en una red social, Facebook, Instagram, Twitter, etc., ten en cuenta que esta vendrá de alguien que se ha creado un usuario o perfil, ya que es necesario cuando quieres darte de alta en cualquiera de ellas. Examina los perfiles de los usuarios que interactúan con el perfil que analizas. Mira el nombre del perfil y si te parece extraño, desconfía. La antigüedad de la cuenta es un dato importante. Los perfiles de reciente creación suelen utilizarse para un fin concreto, normalmente de apoyo político. Observa el número de seguidores que tiene y a quién sigue, ya que existen bots, que son programas creados para realizar tareas repetitivas, predefinidas de manera automática, que están diseñadas para imitar o sustituir las acciones humanas, y publican mensajes establecidos de manera automática en redes sociales, que suelen estar asociados a cuentas falsas. Estos bots suelen apoyar los bulos y siguen a un sinfín de perfiles y luego te das cuenta de que a la propia cuenta le siguen muy pocos usuarios. Y recuerda que, aunque la información no pueda considerarse estrictamente falsa, saber quién es el emisor puede ayudar a saber si es opinión o información objetiva. Si a pesar de todas las recomendaciones sigues teniendo dudas, tienes dos grupos de periodistas que se unen para aclarar si una noticia es falsa o no. Los encuentras en Twitter o googleando y sus nombres son Maldito Bulo y neutral o neutral. Te recomiendo que lo sigas. Si dudas o piensas que puede tratarse de una noticia falsa, evita convertirte en un peón para difundir un mensaje falso. Muchas fake news pueden crear miedo, irracionalidad o hacer un enorme daño. Utiliza siempre el sentido común. Si sospechas, no compartas. Y por último, siempre que puedas, denuncia. Conviértete en un fact-checker. Actúa y lucha contra las noticias falsas. Si sospechas de una publicación, utiliza la opción de denunciar que tienen las plataformas sociales para reportar un contenido fraudulento. Porque en cualquiera de ellas verás tres puntos que cuando haces clic con el puntero del ratón se despliega un menú donde encuentras la opción de reportarlo. Cada red social tiene su opción a escoger. De ti depende que el fake no se dispare. Vivimos en una sociedad donde la información nos llega por todas partes. Por eso hay que ser crítico con ella. Analiza, procesa, contrasta y así podrás tener los elementos necesarios para poder tener una opinión propia. Y esto hará que tus convicciones sean reales y con fundamento. Me voy, pero antes os pido que busquéis sin descanso para encontrar la felicidad. Y como pista os digo que esta está más cerca de lo que pensáis. Os ha hablado Ana Lasauca. I believe what I say. Why does everyone end me wrong? If I told you different, would it sound the same? Would it make a difference in any way? Oh no. I know I done wrong, I'll pay for it. It's your turn to talk for what I'm. No tengo ni idea. Say that you don't want me, say that you don't need me, tell me I'm the fool. Tell me you. Seguimos caminando este sábado, ¿eh? Se nos va el tiempo volando y es fantástico, ¿eh? Son las 12 y 5 minutos del mediodía, estamos en directo desde el estudio Félix Ortega, aquí en Paradigma Radio. Y vamos a hablar a partir de ahora con un tema muy interesante. Hace unos días atrás hablábamos sobre esas dudas que algunos tenemos de la democracia, de cualquier democracia, en este caso la democracia de este país. Cómo se rige, cómo se normaliza, cómo se entiende. Y hay un elemento que es bastante influyente en todo lo que ocurre en la política de todos los países, sobre todo de Europa. Y el problema lo vamos a intentar dilucidar, abrir un camino, una idea de qué ocurre realmente a la hora de que los gobiernos adopten leyes y cambien algunos aspectos de la vida cotidiana de las personas que vivimos aquí en esta Europa. Y uno de los temas que para mí influyen mucho en esto son las grandes empresas, son las finanzas. ¿Qué protagonismo tiene la finanza, el dinero, el capital en las decisiones que los gobiernos adoptan? Para ello hemos invitado a Rafa Bueno, un conocedor profundo de estos temas, y le hemos invitado para que nos comentemos algunos aspectos que consideremos que son significativos. ¿Qué papel juega la democracia en las finanzas? Amigo Rafa, bueno, bienvenido. Bueno, pues buenas tardes a todos. Importantísima, es más, podemos decir abiertamente que las finanzas son las que dominan el poder político. Son dos cosas muy diferentes, el dinero y el poder. Tú puedes ganar unas elecciones, por ejemplo, y no tener dinero, con lo cual necesitas aliarte con la banca o con quien lo tenga. Y tú puedes ser banquero, tener dinero y no tener poder. y el poder te puede destruir cuando quiera, ¿no? Entonces hay un paralelismo. De hecho, generalmente cuando un partido de izquierda que viene haciendo, mientras que no está en el poder, un discurso de izquierda, cuando llega al poder generalmente cambia. ¿Qué lo cambia? ¿Las finanzas? Claro, lo cambia la necesidad que tiene de tener dinero. ¿Qué es lo que ocurrió, por ejemplo, aquí en España después de la transacción? Pues que cuando se forma la partitocracia, como nosotros decíamos el día 29 de octubre en nuestro programa, entonces la gran banca que había entonces, que eran los siete grandes bancos, y el oligopolio de toda la oligarquía franquista que se pasó, pues inmediatamente vino el tema: ¿qué hacemos? ¿Nos aliamos con la banca o nos montamos nosotros nuestro tinglado por nuestra cuenta? Y hubo un gran pacto en principio de alianza con aquellos siete grandes que estaban entonces, pero después, en la época de Felipe González, del PSOE, ellos hicieron una prueba piloto de vital importancia, que fue la confiscación del holding de Rumasa. En el año 83, ellos dicen, si nosotros hacemos esto y nos sale bien, nosotros ya tenemos un cheque en blanco para hacer con España lo que nos da la gana. Entonces ellos acuerdan con la gran banca confiscar el holding Rumasa para pasarle después los bancos de Rumasa a los siete grandes. Ellos destruyen totalmente todo lo que era el tejido industrial y empresarial de Rumasa, que ya previamente lo habían destruido con nuestra incorporación en la Unión Europea, con lo cual ellos ya tenían carta blanca para hacer lo que hicieron. Y el paso siguiente fue desembarcar la casta política en las cajas de ahorro, convertirlas en banco, porque antes las cajas de ahorro, yo que he sido director... ¿Qué funciones tenían las cajas de ahorro antiguamente? Es que es muy importante, porque yo, como lo he conocido desde dentro, pues yo he sido director en banco y en cajas de ahorro. Las cajas de ahorro eran una entidad de benéficos sociales de vital importancia. Lo que hacían era canalizar el ahorro popular, aquellas famosas libretas de ahorro, cartillas de ahorro, que aquello desde un recién nacido ya el padre o el abuelo le abría una libreta de ahorro, ¿no? Eso ya no se usa, ¿eh? Eso ya no se usa porque ellos, esta casta política ha acabado con la cultura del ahorro. O sea, todo venía programado en ese sentido, ¿no? Y esa cultura del ahorro ellos la cambiaron por la cultura del consumo. Claro. Consuma más, endeúdese, con lo cual usted perderá su propia libertad. Entonces las cajas de ahorro tenían una finalidad social, ellos canalizaban el ahorro popular y después lo colocaban en VPO, en la vivienda, de forma de que, como mucho, como máximo tiempo, a 10 años, cualquier ciudadano que no tenía medio para comprar una vivienda podía acceder mediante la hipoteca al tema de una vivienda. Entonces, después... Perdona, además, que te lo diga. A ver, antiguamente, cuando estaban las cajas de ahorro, la gente compraba los pisos de otro modo. Lo compraba a través de hipoteca, pero con unas hipotecas muy asequibles, 10, 15 años, el máximo no necesitaba. Ajá. No necesitaba más tiempo, ya. No. Y no se hacía de una forma especulativa, porque el trauma está cuando esta casta política convierte el ladrillo en un instrumento especulativo. O sea, el derecho digno a una vivienda, que está recogido tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en la Constitución, aunque aquí no hay Constitución, como dijimos el 29 de octubre, pero bueno, vamos a darla por hecho, ¿no? Entonces ellos convierten eso en un instrumento especulativo y crean la burbuja inmobiliaria, todo va aparejado. Entonces el primer paso, como veníamos diciendo, la casta política desembarca las cajas de ahorro y a través de la Lorca cambia la ley de las cajas de ahorro y la convierten en bancos. Entonces, por ejemplo, las cajas de ahorro antes, pues no podían descontar papel, generalmente no trabajaban con empresas, eso estaba reservado para la banca, ¿no? La banca trabajaba más a nivel de empresa e industria y hacíamos una serie de operaciones que a las cajas de ahorro se les tenía prohibidas. Porque además, como eran organismos benéficos sociales, sin ánimo de lucro, los beneficios que obtenían las cajas de ahorro se invertían en esas obras benéficos sociales, que eran residencias de ancianos, de esto para rehabilitar ludópatas, alcohólicos, para colegios, un montón de obras sociales. La última, porque nosotros pasamos de 90 cajas de ahorro que había cuando yo trabajaba en la banca y cuando yo desembarqué en la última caja de ahorro, había 90 cajas de ahorro. Y estos se cargaron las 90 cajas de ahorro. ¿Por qué? Porque eran las directrices que les habían ordenado los mismos, toda la oligarquía mundial que nos metió en la Unión Europea con unas condiciones leoninas y que al mismo tiempo dijo: tenéis que acabar con el sistema financiero español de las cajas de ahorro porque eso no nos beneficia. Y entonces, a medida que las iban saqueando, porque las cajas de ahorro fueron quebradas todas por saqueo, ellos iban absorbiendo una caja y iba absorbiendo a la otra, tipo la muñeca rusa esta, las matriuscas, sí, pues saltándose todas las normativas a la torera. O sea, digamos, si una caja de ahorro estaba mal y la absorbía otra que también estaba mal, ahí se hacía una manipulación de balances que aparecía como si el resultado de mal más mal fuera bien. Claro. Y así se cargaron los 90 de caja de ahorro. Pero eso como tú indicabas, fue una orden mundial, claro, una orden europea, claro, para que esto cambiara, porque era exclusivo de España. Sí, bueno, en Italia también había cajas de ahorro que han seguido funcionando, en Alemania también, pero aquí les estorbaba mucho porque las cajas de ahorro se comían más de la mitad del mercado financiero en España. O sea, a nosotros, cuando yo era director en un banco, la competencia de las cajas de ahorro era tremenda. A nosotros nos costaba muchísimo trabajo arrancarle un cliente a la caja de ahorro, porque la caja de ahorro sabía mimar muy bien ese cliente doméstico, la economía particular, a través de sus regalitos, sus historias, y los bancos estábamos en otra órbita. Pero claro, ellos tenían... Es muy importante, perdón que te interrumpa, Rafa, que es muy importante, porque los jóvenes de hoy en día no saben esta parte de la historia. No la saben, no la saben. De las finanzas de este país. No la han conocido. No la han conocido. Entonces es muy bueno que lo relates, claro, de manera tan descriptiva, claro, para, claro, saber la diferencia entre una caja de ahorro, sí, y un banco, ¿no? Perfectamente. Uh-huh. Y los bancos, pues bueno, eran más tipo especulativo, más tipo empresarial, tipo negocio puro y duro, lo que se ha conocido, la intermediación bancaria de toda la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces eso les estorbaba mucho a la competencia financiera que tenía que venir de fuera aquí. Porque claro, si había 90 cajas de ahorro y 18 bancos, el cliente tenía una ventaja tremenda, porque se daba un paseo por su pueblo, por su ciudad, y conseguía lo que uno no le ofrecía, lo iba pidiendo al otro lado. Aquí, a medida que hemos ido, pues al final mapa bancario hemos quedado, ya se han cargado las cajas, y el mapa bancario actual pues estará en unos 8 o 9, se quedarán en 3 o 4, porque ya después, a medida que han ido unificándolo todo, para crear todo tipo monopolio, ¿me comprende? Esas eran las directrices. Y la prueba evidente la tenemos en que todos los dirigentes, Banco de España, ¿no?, que depende del Ministerio de Economía y del gobierno de turno, como todos los gobiernos han hecho exactamente lo mismo, todos esos dirigentes que han colaborado en el saqueo de las cajas de ahorro, que fue un agujero, y repito la cantidad, porque jamás dicen la verdad, el agujero de la caja de ahorro que tapó el pueblo fueron 450.000 millones de euros. Eso que dicen ellos de 100.000 millones es totalmente mentira. Y se lo demuestro, el que quiera que me llame, que yo le mando las cuentas, porque aquí se dieron una serie de avales a nivel estatal, una serie de esquemas de protecciones de activos. No quiero emplear términos financieros para que todo el mundo me entienda. Pero que en definitiva, todo ha ido encaminado a que los beneficios vayan a parar a manos particulares, privadas, y los perjuicios, el daño siempre lo paga el pueblo. Está. O sea, esos 450.000 millones de euros, que era la mitad del Producto Interior Bruto de la época, solo lo pagó el pueblo. Pero es que además, encima, se crean, me imagino que esto a la gente le sonará, el Banco Malo, la Sareb, el FROB, unos organismos estatales que se crean para saquean una caja de ahorro, Los dirigentes de Sacas de Ahorro encima cobran unas pensiones multimillonarias, aparte ya de las tarjetas Black y todo lo que sabemos, de todo lo que se gastaron el dinero en pilingui, en cocaína, en corporaciones empresariales que crearon a través de las cajas de ahorro, donde se han financiado todos los partidos políticos, absolutamente todos, políticos y todos los amiguetes que se creaban empresas simplemente para evadir dinero, porque yo tengo pruebas, lo puedo demostrar, operaciones que se hicieron en cajas de ahorro de miles de millones y que se llevaron a insolvencia el mismo día que se dieron. O sea, robaron miles de millones en un solo día. Se crearon empresas fantasma, a las que se le dieron créditos incobrables. Pues bueno, después de tapar el agujero de los 450 millones que pagó el pueblo, encima se saca una serie de activos que eran muy productivos y los venden y se quedan con el dinero. Y después, al azar, el Banco Malo y el FROP se llevan esos activos, se les vende a unos determinados fondos buitres, se repartieron el dinero y después, hoy día, se está construyendo todos esos activos. Y aquí en Córdoba puedo decir, por ejemplo, Neinor, que tiene muchos carteles por ahí, están construyendo. Todo eso es derivado de todos esos activos malos. Y que el beneficio ahora, que están creando una nueva burbuja inmobiliaria, se los están llevando unos particulares. O sea, yo quiero que quede muy claro aquí y ahora que este ha sido un saqueo puro y duro, que hemos pagado el agujero todo y que el dinero está en los paraísos fiscales. Porque lo único que no se pierde nunca en esta vida es el dinero. O sea, se cambia de lado, mano. ¿No? Tú pones el ejemplo cuatro jugando al póker y el dinero que no tiene uno, lo tiene otro. Sí. Pues aquí, el dinero que ahora mismo no tiene el pueblo, que estamos en quiebra, que debemos el 150% del Producto Interior Bruto, que a los jóvenes le han robado el futuro, estos mismos que tienen nombre y apellido, y que tiene su dinero en los paraísos fiscales y que se dedican a jugar al golf y que tiene unas empresas multimillonarias. Los jóvenes le han robado el futuro. Tenemos un índice de suicidio el mayor de Europa, ya por encima de los accidentes de tráfico. ¿Por qué? Porque estos jóvenes en realidad los están matando toda esta especulación de la estafa piramidal de la burbuja inmobiliaria que ha arruinado este país para 3-4 generaciones. Pero en todo caso, si el país se arruina, y no solamente España, supongo que este sistema estará funcionando en otros países de Europa. No. ¿No? No. O sea, el tema español es muy diferente porque nosotros entramos en la Unión Europea con las condiciones, primero, de suicidarnos nuestra industria, nuestra agricultura y nuestra pesca, para pasar a ser, como muchos los camareros de Europa, con lo cual el cebo es el dinero. O sea, no, nosotros estamos ahora mismo padeciendo una situación que estamos muchísimo peor económicamente y socialmente que si hubiéramos perdido todas las guerras del mundo. O sea, porque la gente se cree que las guerras solamente se dan con las armas de fuego. No. Nosotros nos metieron en una guerra económica. Puedo decir más claro que es que la Merkel con el euro consiguió lo que no consiguió Hitler con los tanques. Porque tú ten en cuenta, Ale, nosotros hemos perdido ya no solamente nuestra economía, que estamos en ruina total, estamos en quiebra, es que hemos perdido nuestra propia soberanía, porque una persona endeudada no es una persona libre. No, una persona que deba el 150% de lo que gana, se debe totalmente a que se lo debe. Ese ejemplo me sirve mucho, ¿no? Claro. Para que los oyentes lo puedan entender, tal vez más claramente. Si lo que tú percibes como sueldo no lo distribuyes adecuadamente. Claro. Pero es que la cultura... Te tienes que endeudar. Claro, pero es que esa fue la cultura. La cultura fue... O sea, toda esta estafa piramidal, estafa de las cajas de ahorro, sí. Saqueo, el ladrillo... Pero déjame terminar la idea, sí, para sí, que nos podamos, sí, entender mejor. Perdón. Que las personas que nos vamos, por no particularizar nada, nos vamos metiendo en esas deudas, en tarjetas de crédito, en préstamos, en todo eso, vamos perdiendo la autonomía, claro, vamos perdiendo nuestra libertad. Pero, claro, y es que lo han hecho conscientemente. Y entonces quiere decir que los sistemas financieros han empujado a, la, claro. A los gobiernos que empezaron con la democracia. Es una forma de dominio. De dominio claro. Al país. Las religiones te dominan a través de la conciencia. Sí. El poder te puede dominar a través de las armas o a través de la economía. De la economía. Del endeudamiento. En este caso, de la economía. Claro. Hoy hablamos de la economía. Efectivamente. De la finanza, más bien. De la finanza, mejor dicho. Mejor dicho del dinero, del bolsillo del ciudadano, que sí. Es lo que realmente cuando tú le dices importa. Que si ya se debe el 150% de... No vamos a poder pagar esa deuda sí. En la vida. Es que el otro día hablábamos con Pepe Esquina sobre el futuro, o sea, sobre la situación de las generaciones del futuro. O sea, las generaciones del futuro en este momento, sin comerlo ni beberlo, están debiendo ese porcentaje. Nosotros tenemos son un billón, 500 mil millones de eso euros. Eso es, efectivamente. Nosotros tenemos tres generaciones ya, como mínimo, endeudadas. Cada españolito que nace en España, cada bebé que nace en España, nace ya debiendo 35 mil euros. O sea, JJ, que es nuestro técnico, que pues es joven. Todavía su hijo, su nieto, va a terminar de pagar la deuda que nos han dejado. Pero es que ten en cuenta... A ver si paga lo que debe. Ten en cuenta, Alex, que es la cultura del consumismo la que se estableció. O sea, yo me acuerdo cuando llegaba un cliente a la caja ya, no el banco, y te iba a pedir dinero para la hipoteca para comprar un piso. Muchísimos directores, porque yo cuando hablan de los directores de banco siempre digo lo mismo, no váyanse ustedes a la persona. O sea, no generalicemos en cuanto a trabajo, en cuanto a instituciones. Sí, en cuanto a veces ya lo hacemos. Efectivamente. Sí, lo hacemos. Entonces, si tú encuentras una buena persona al frente de un banco, de una oficina, pues encontrarás una persona que te asesora, que procurará que tú seas cada vez más rico, porque es lo que realmente le interesa al banco, que sus clientes sean cada vez más ricos. Si tú en lugar de hacer eso te dedicas a hacer usura, a empobrecer a tus clientes, a quebrarlos, pongo el ejemplo, la diferencia, ¿no? Si tú a mí, por mucho capital que tengas, viene y me dice, oye, quiero dinero para poner este verano en la playa un puesto de polvorones, pues yo te digo, mira, Ale, no te lo doy. Es que yo tengo patrimonio para que me dé el banco el dinero. No te lo doy porque ese negocio te va a arruinar. Tú no vas a vender un polvorón el mes de agosto en la playa. Es lo que hace. ¿Me comprendes o no? Claro, claro. No te lo doy. ¿El usurero qué hace? Sí, hombre, claro que sí, que te lo doy, claro. ¿Tienes patrimonio? Claro, toma, te lo doy. Para quedarme después con tu patrimonio. Y te doy la idea de que, aparte de los polvones, vendas estufas. Efectivamente. Y te forras. Y esa es la política que se ha seguido en este país. Entonces, todo ese enorme agujero que han hecho ellos conscientemente, premeditadamente, lo están pagando los jóvenes que se han casado y pidieron una hipoteca a 35 años, toda su puñetera vida pagando para tapar ese agujero de la estafa piramidal de la burbuja inmobiliaria. Sí. Es que iban al banco, perdona, Ale, y pedías dinero para un piso y el director del banco, usurero, te decía, no, hombre, cómprate un chalet, coño, que mira que Sandokan está haciendo aquí unos precios, porque el circuito era el mismo, ¿no? Si hablamos de Córdoba, Ayuntamiento Rosa Aguilar recalificando suelo, el constructor socio Sandokan repartiendo beneficios y el cura banquero haciendo la financiación y participando en las constructoras. O sea, el circuito era cerrado. Era muy cerrado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que han quedado endeudados una generación para toda la vida porque se le animaba. Es que aparte ya de darle dinero el 100%, no ya del piso, del chalet que el director lo empujaba a comprar, le daba dinero también para la boda, para el viaje de novio y para que cambiaran de coche. Y lo malo es que esa criatura salía loca de contento del banco, diciendo, mira qué majo bueno, el director. Mira qué buenos son, que no hemos puesto un duro y tenemos chalet y nos vamos al Caribe y nos hemos cambiado de coche. Pues todo eso después. Explotó la burbuja inmobiliaria. ¿Y a quién salvaron? ¿A los pobres infelices que se hipotecaron? No, salvaron a los banqueros y a los cajeros, que eran los políticos o los curas en el caso de Córdoba, y al pobre infeliz, que como consecuencia de toda esa quiebra, su empresa quebró y se quedó sin trabajo. Sin piso, sin casa. A eso lo sacó la policía a rastra. Sí, sí, sí. De su casa. De su casa. Le quitó el piso y ha seguido perseguido toda su vida para pagar la deuda. Hemos conocido gente en Córdoba, sí. Esa es una guerra, Ale. Esa ha sido una guerra. Y esa ha sido una guerra promovida y premeditada por el poder. Y cuando digo el poder, me refiero a todos. A la finanza. Claro, que es el que lo domina todo. Uh-huh. Aquí quedará pues el Banco de Santander y poco más, porque lo último ya que hicieron. También hay otros elementos que tienen tanto poder como los bancos, laboratorios, farmacéuticas, empresas de energía. Armas, pues... Claro. Todo eso se mueve. Tú ten en cuenta, mira, ahora el dinero se está moviendo, la inmensa mayoría del dinero se mueve a través de fondos de inversión. Fondos de inversiones ya lo dominan todo, domina la renta variable, lo dominan todo. Yo tengo hecho mi pequeña carterita para moverme, yo para no perder un poco el hilo, ¿no? De todos los cursos que yo he hecho de renta variable y demás. Sí. Pero tienes que desengañarte, tienes que ser consecuente que tú estás participando ahí en un juego, en un hueco que es el que ellos te dejan, porque se ponen de acuerdo tres fondos de inversiones y dos bancos y te manejan el IBEX 35 y el Nasdaq y todos los índices que se pongan por delante, porque son los dueños del mundo. ¿Y ahora? Es que hay fondos que manejan los presupuestos de varios países juntos. Sí, claro. Ahí además, es donde está todo ese dinero que falta en el pueblo. Y además ahora que los jóvenes, con las pensiones, si no nos ponemos las pilas para que sigan siendo... No, es que vamos a decirle la verdad a los jóvenes, es que no van a poder cobrar las pensiones. O sea, mira, está poniendo mala cara JJ. Sí, sí, ahora lo invitamos a un vino si quiere, pero vamos a ver, es que las pensiones, las cuentas no salen. Qué complicado. O sea, mientras que sigamos con el sistema de reparto que hay en España, que no es de capitalización, no va a haber gente trabajando para poder pagar a los pensionistas. Está que la situación, pero a los jóvenes hay que contarles la verdad. Sí, eso sí. A los jóvenes, sí. a todo el mundo, o sea, lo que no se pueden ocultar las cosas. Es como el tema de los suicidios que yo he dicho antes, que me dicen, ay, no hables de eso, porque tiene un efecto llamada. ¿Qué coño efecto llamada? Lo que pasa es que el poder se niega a reconocer que él es el culpable de los suicidios que están habiendo, sobre todo en el tema de los jóvenes. Porque realmente, y lo digo así de claro, son crímenes. Y los culpables son todos los que han hecho esto. Oye, Rafa, que hablar contigo se me pasa el tiempo volando, amigo. Muy bien. Pues... espero. Bueno, al menos dejémosle a los jóvenes un poquito, un mensaje de esperanza, por si esto puede cambiar. Depende de los jóvenes también. Hay un mensaje de esperanza. Sí. Un único. ¿Cuál? Mensaje de esperanza. Que el ciudadano despierte. Eso. Es que no hay otro. Yeah. O sea, mira, Ale, el gran error, y sobre todo de esta ciudad, de esta Córdoba, es que aquí la gente solo valoran su camarote y no se dan cuenta. Son tan ignorantes que su camarote va dentro de un barco. Y que si él no se preocupa barco, de la ruta que lleva, del capitán que lo lleve, de todo. No, pero es que aquí no. Aquí tú le dices a alguien, oye, pues se han llevado los equipos de navegación del barco. Y dices, a mí me da igual, mientras que no se lleven de aquí mi camarote. No, ¿es así o no, Ale? Qué ejemplo más guapo. Pero ¿qué ha pasado con el tema todo este que estamos hablando? Sí. Que cuando yo advertía todo esto 5 años antes que ocurriera, aparte de no creerme, encima me insultaban y me amenazaban a mí. Como corresponde. Como corresponde. Y entonces, si la ciudadanía no despierta, ninguno de estos golfos va a soltar el poder y se lo va a entregar al pueblo. Se lo tiene que quitar. Oye, mensaje, que no se hunda el barco. Que participe, que la gente se tiene que levantar, que tiene que espabilar, que tiene que salir a la calle, que tiene que no, yo creo que lo más humillante de este mundo es morir de rodillas. Hay que ponerse de pie y tiene que coger la rienda de su vida. Y si hay alguien que no le importe ya la rienda de su vida, pues que mire a la de sus hijos, la de sus nietos y la de sus bisnietos. Pero que no podemos permanecer ciegos, sordos y mudos, porque eso es lo que nos ha llevado a esta situación. Porque ellos han tenido la impunidad total para hacer todo lo que quieran. Repito, como he dicho antes, prueba piloto, la confiscación de Jordi Romazo. ¿No pasó nada? Pues le dimos un cheque en blanco. Ya nos pueden quitar lo que quieran. Ya han aprobado leyes para hacer un corralito, para que puedan intervenir tus cuentas, tus propiedades. Eso está ya todo aprobado. Y la gente no se ha enterado. Pues hay que contárselo. Vale. Rafa. Pues yo siento mucho daros este disgusto, pero... No es disgusto, es un dibujo de la realidad y que cada uno lo interprete como estime oportuno. Efectivamente. Aquí en este programa vamos a hablar de todo con la intención, con el deseo de que si algo sirve, maravilloso. Y el que tenga alguna duda, dale que me llame. Que llame aquí al programa, que me llame. Y nos ponemos en contacto. Los datos que he dado del agujero, de la quiebra, de todo. Porque todo es... Yo lo que quiero es que la gente sepa. Muy bien. Porque yo no sé Yo no tengo ni idea, como dice el programa. No tengo ni idea. Pero quiero saber, porque el ignorante no es el que no sabe. Yo, como sé que no sé, procuro aprender todos los días de todo el mundo. Ahora, el que se cree que sabe, ese no va a aprender la puta vida. Está equivocado. Rafa. Muy bien. Que nos tenemos que ir. Muchas gracias. Que me está esperando otra gente afuera. Pues, amigos oyentes, que no se vayan, que nos queda un ratito, pero lo vamos a pasar bien. No se vayan, no se vayan. Caramba, que para mí eso fue un juego. Pero después se terminó, se fue mi adolescencia. Porque con mis cuatro bocas se reafirmó mi conciencia. ¿Dónde yo nací? ¿Dónde me crié? ¿Dónde me formaron? Caramba, ¿cómo vine aquí? ¿Dónde yo nací? ¿Dónde me crié? ¿Dónde me formaron? Caramba, centro de la isla, enfrente al enemigo, me sobraban razones para haberme curtido. Mi gran amor y otros amores fueron mi gran conquista. Mujer, familia y patria me llenaban de dicha. Donde yo nací, donde me crié, donde me formaron, caramba, como vine aquí. Donde yo nací, que una dicha mayor me obligaba a marchar. ¿Acaso algún dolor algo iba a desgarrar? ¿O siempre fue mejor luchar? Sí, donde me crié, donde me formaron, caramba, como vine aquí. Los años que pasaron definieron mi suerte. La vida que he llevado tiene un poco de muerte. Termino aquí, renazco allá y en un corto saludo. La patria me visita y otra vez quedo mundo. Donde yo nací, donde me crié, donde me formaron, caramba, como vine aquí. Donde yo nací, donde me crié, donde me formaron, caramba, como vine aquí. Quizás el tiempo pueda decir si a fin regresaré. Y lo pienso en inglés, acaso en español. Lo grito hasta en francés. ¿Quién soy? Un homenaje para tu ausencia, lo llenas todo con tu presencia. Un homenaje para tu ausencia, lo llenas todo con tu presencia. Un homenaje para tu ausencia, lo llenas todo con tu presencia. Un homenaje para tu ausencia, lo llenas todo con tu presencia. Un homenaje para tu ausencia, lo llenas todo con tu presencia. Un homenaje para tu ausencia, lo llenas todo con tu presencia. Un homenaje. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you baby, my sugar boo, I'm levitating, the Milky Way, we're renegading, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I got you, moonlight, you're my starlight, I need you, all night, come on dance with me, I'm levitating. No tengo ni idea. I believe that you're for me, I feel it in our energy, I see us written in the stars. We can go wherever, so let's do it now and never. ¿Qué le gusta el nombre del programa? ¿Te gusta el nombre del programa? Sí. No tengo ni idea. Sí. Está bien, ¿no? Yo por eso, por dicho yo tampoco. Bueno, amigos, comenzamos estos últimos minutos del programa y me encanta este momento muy, muy especial porque mi amigo Curro Jiménez Parra, ¿sí? Trae siempre un invitado y hoy me parece un invitado excepcional, un hombre así como muy entrañable, y nos va a contar Curro quién es. Hoy traigo a un imprescindible en el mundo poético en Córdoba, a un hombre que ha unido a multitud de poetas y poetisas y un amante de la poesía y de la ciudad, que precisamente como buen amante de esta ciudad no nació en ella. Es Miguel Ángel Matamala Subiza, un hombre que fue ingeniero, pero que amó tanto la poesía que es poeta. Y viene desde Larache, o sea, de una cultura muy diferente a la que había aquí. Tiene 77 años y muchos libros publicados, presidente de la Asociación Nueva Poesía, de la que hacemos una revista anual, llevamos por la número 11, en la que él es coordinador, y también es presidente de la Unión Nacional de Escritores de España, de la Delegación de Córdoba, Málaga y Granada. O sea que se puede decir que es un hombre que está impregnado de poesía e impregna a la gente que le rodea de poesía. ¿Qué diferencia hay entre la ingeniería y la poesía, amigo? No lo he oído bien. ¿Qué diferencia hay entre el ser ingeniero a ser poeta? Pues mucha, mucha diferencia. Porque, máxime cuando yo he sido ingeniero técnico mecánico. Uh-huh. Entonces, la mecánica difiere mucho de la poesía. Son cosas de ciencias y las otras son de letras. Uh-huh. Y resulta que había mucha diferencia. De todas formas, yo empecé estudiando magisterio. Tenía dos cursos terminados y me hicieron unas prácticas. No me gustó. Vi que no era vocacional a la enseñanza y lo dejé y me fui a estudiar ingeniería técnica. Y así terminé, estuve trabajando en la letra y ¿Sabes tú que me alegra mucho que digas eso, amigo? Porque hace un momento hablábamos con otro invitado de la tanta gente que trabaja en las cosas que no le gusta. Y tú has tenido esa oportunidad, esa lucidez de decir, el magisterio no me gusta, estudio ingeniería. Qué bueno, sí. ¿No? Fue una decisión difícil porque en aquellos tiempos En Córdoba no se estudiaba nada más que magisterio, perito, que luego pasó a ser ingeniería técnica, y veterinaria, lo que se estudiaba. Yo elegí ingeniería técnica y resulta que empecé a estudiar tarde, ya con 19 años, y terminé, perdí un curso por la electricidad, que no me entraba, y terminé con 25 años, ¿sabes? Porque eran 5 años desde la base que yo entraba a estudiar, preparatorio, selectivo, primero, segundo y tercero. Bueno, él viene de familia de maestros. Sí. Su padre era maestro, su abuelo era maestro, su hija es maestra. Mi mujer. O sea que eso no se ha perdido. No se ha perdido. Pero su mujer es maestra, también. O sea que dentro de lo que cabe. O sea, la oveja negra en la familia. Sí, sí, lo dejan vivir. Además, su hijo estudió historia del arte, que fue lo que estudié yo, que es una carrera bellísima. Bellísima. Adentrarse en la estética y ver la belleza que puede hacer la mano humana. Oye, pues, metámonos en el tema de la poesía. ¿Cómo es nuestro amigo? Pues nuestro amigo tiene mucha obra publicada. Me he traído de su último libro, Efemérides del amor, la soledad y versos Andalucía. Me he traído también Errante bajo aguas libres, Entre hojas sueltas, y también mucha publicación en antologías, en revistas, La sopa de ornitorrinco, Suspiros de Artemisa, revistas de aquí de la ciudad, muy significativa para el mundo de la poesía. Y su tipo de poesía, como bien dice el título de su último libro, son efemérides de su vida, son situaciones en las que él disfruta de lo que le rodea. Es un poeta del goce, del disfrute. No estamos aquí hablando de un poeta, en el caso de mi poesía no está el goce, no el disfrute, está más parecido a lo que hablaba Rafa Bueno antes, ¿no? Que ha dicho que a ver si podemos poner algo de belleza a lo que él ha dicho de la economía, pues mi poesía es mucho más contundente o más sangrienta, y en cambio la de él no. Una poesía donde se ve la belleza, la alegría del vivir, del momento. Bueno, yo... Es importante, ¿sí?, eso de tener es saber lo que es la alegría de vivir, porque da la impresión que vivimos como muy tristes, ¿no? Sí, yo he tenido siempre la cosa de vivir el presente, no mirar nunca en el futuro, siempre el presente, pero el pasado tampoco lo he mirado, no. ¿Por qué? Por las circunstancias tristes, apenables que ha habido en el pasado, ¿eh? Yo nací en el 45 y pasé lo que muchos españoles pasaron, hambre. Y aunque tuve la suerte de que en Marruecos, cuando vivíamos allí, era una provincia, digamos, de España militarizada, y no se pasaban las vicisitudes que se pasaron en España, mucho más duras. Luego puedo decir que mi forma de pensar ha sido olvidarme del pasado, vivir el presente, luchar por el presente y nada más. Entonces, cuando he empezado a hacer poesía, no me he fijado en cosas tristes, no me he fijado en cosas penables. Yo nada más que me he fijado en disfrutar de la poesía cuando la estoy haciendo. Hago una poesía para mi propio disfrute. Luego a los demás les puede agradar o no les puede agradar. Pero yo cuando hago una poesía la disfruto totalmente. Hago mucho a chicas. Por ejemplo, veo una muchacha que tiene unos ojos bonitos, pues hago una poesía sobre los ojos bonitos, no pensando en la mujer exclusivamente como esto, sino en los ojos suyos, porque me han resultado bonitos. Que veo un río que lleva agua y esa agua es cristalina y esa agua es dulce y esto, escribo sobre eso, sobre lo que veo, sobre lo que voy viviendo. y es una forma de interpretar las cosas con el presente y nada con el futuro, y sobre todo no hablar de penas. No. ¿Y cómo nace esa inspiración para escribir todo eso? ¿De dónde viene eso? En mi caso no es inspiración. En mi caso es sentarme en mi mesa, ponerme a escribir, ponerme a pensar qué es lo que quiero escribir, qué es lo que quiero realizar, y voy haciéndolo poco a poco. A veces tardo en hacer un poema 3 días o 4. E incluso cuando está terminado, muchas veces los corrijo, porque no me llenan, hasta que veo que me llenan. Y cuando me llenan, lo dejo así, tal y como está. Pero una vez que... Bueno, hablando de el momento, el presente, como siempre traigo una botella de vino. Hombre, eso sí, importante, sí. He traído, apropiada para el invitado, he traído una botella de vino que era Ribera del Duero, pero el vinicultor, Claudio García, muy original, hace un vino muy especial, como el invitado, y se salió de la denominación de origen. El vino se llama Claus, y se tiene todas las notas de los mejores Ribera que se pueden beber, así que... Lo vamos a servir un poquito. Vamos a poner la copa. Aunque nos mojemos los labios, amigo, vamos. Suena bien, No sé si el oyente lo percibe, pero está sirviendo las copas, Curro, y para ya meternos en la poesía de lleno, ahora que con el olorcito del vino y eso. Además, este vino me trae muy buen recuerdo sobre un amigo y su mujer, ¿sí? Porque la madre de ella, que falleció hace poco, que sabía beber buen vino, sí, compraba Clau, así que podemos brindar por Pura, por Doña Pura. Por Doña Pura. Y por nuestro invitado. Y hablar de poema. Y vamos a hablar de poema ahora. Bueno. El tiempo es tuyo, amigo. Curra, a ver. Explícanos. Pues la verdad que Miguel Ángel siempre me ha llevado a lo que él dice, un momento muy concreto de algo muy concreto, muy específico, y lo desarrolla. Desarrolla con un lenguaje grandilocuente y muy, muy risueño, alegre. Y él ha traído poemas, ¿ah, sí?, que podemos leer sobre la ciudad, sobre los meses, porque él quiere hacer otro libro ahora precisamente tratando ese tema, los meses, que seguimos hablando de lo mismo. No sería un recuerdo del pasado, una añoranza, no, son los meses. Que son cada mes, y además me han enseñado algunos y me parece tengo muy interesante. Tengo aquí un libro que lo titulé Glosa de los meses del año, y a cada año le hice un poema, a cada mes del año le hice un poema, y quiero publicarlo y demás, le he hecho poemas. O sea, ¿esto no está publicado? No. Ah, no está. Bonito. Inédito. Inédito, ¿no? O sea, sí, vamos a leer un poema de Miguel Ángel en inédito. Sí, esto, luego vamos a leer. ¿El que quiera? Voy a leer el mes de octubre, porque yo nací en octubre y le hice este poema. Para ver si su fama era tal como los pastores entendían, en una fuente los miraba y quisiera que el mundo viese en ello lo que yo veía. Paz, sosiego, ternura, por una naturaleza cambiante, del verde al amarillo, del alma al ocre, donde la lluvia esculpa la tierra, consumida por el vidriero del estío, y ni aun con el octubre amarillento, la alborada trasquila el categórico sol. Es el mes que fructifica en el silencio, en un canto sin nombre, como un mar sin leyendas. ¿Cómo lee? Sí, sí, qué sí. Qué fantástico. Amigo Curro, brinda a nosotros poema de nuestro amigo. Pues tiene uno de Córdoba que es interesante. ¿Lo lees tú? ¿Lo leo yo? ¿Como prefieras? Ah, lo leo yo. A él le gusta leer sus poesías. Bueno, pues, es que, vamos a ver. Yo empecé con esto, la poesía, con 10 años, que mi madre me enseñó a recitar. Pasé el tiempo y estudiando magisterio recitaba y siempre estaba rodeado de chicas escuchándome recitar. Luego la vida me transformó y demás y todas las cosas, el trabajo cambió y cuando me jubilé retomé esto de la poesía. Por desgracia tuve que jubilarme temprano porque me operaron del corazón y ya estuve jubilado muy joven. Total, que al final la vida me hizo entretenerme con la poesía, tanto estudiándola, leyéndola, como escribiéndola. Y a Córdoba, una ciudad que me acogió, le escribí este poema. Está escrito el 3 de noviembre de 2008. Y dice así: a Córdoba. Llegué foráneo. Era una ciudad distinta, elocuente, histórica, que proclama el blanco reposo del sur. Toda la paciencia iris que lleva en su perenne raciocinio. El silencio estaba compartido. La mirada entre el amor y el desaliento. ¡Qué bella paz en este acercamiento! Para quererla, tuve que librarme de las viejas ilusiones del pasado. Las palabras resonaban huecas en mi mente y con el dulce olvido de todo nombre precedente, solo pienso y solo siento que ya no podré liberarme de sus cargas culturales, como atrapado en un cenis raro del que ya no se quiere salir. Córdoba. Pues, ¿qué nos tienes tú también, Curro? A ver, hemos hablado del proyecto que tiene, de la próxima publicación. Sí. Y otra de las preguntas que siempre me gusta hacer aquí al invitado que viene es, ¿qué poeta recomienda? En el caso de Miguel Ángel, pues claro, él siempre acude a los clásicos. ¿Cuáles son los que te gustaría recomendar? Bueno, yo, por mi edad y por mi lectura, siempre me ha gustado Miguel Hernández, me ha gustado Antonio. ¿Antonio Machado? Antonio Machado. Me ha gustado, bueno, he leído mucho a García Lorca, he leído mucho los nombres se me van de la memoria. Otro de los que te gusta es Luis Cernuda, porque también me hablaste de él. Luis Cernuda me gusta, he leído bastante, pero el que más me ha llamado la atención es... Lapsus. Ya aparecerá. No te cubres, Miguel, ya te aparecerá. Cuando te aparezca no lo dices. Que me pasa a mí también, ¿eh? Nos pasa todo. Esos son los 77 años. Sí, nos pasa a todos. Los 77 son... A ver, regálanos tú un currito, un poema de... Pues de la revista Asociación Nueva Poesía, que es la número 11, que él coordina y que tiene a muchos poetas de diferente calado y una revista... Que después de 2 años... Sí, va a decir él... Dilo. Neruda. Pablo Neruda. Pablo Neruda, ese... Sí, he leído mucho y mira que no acordarme de su nombre. No pasa Pablo nada. Neruda es el poeta mejor para ver si uno está bebido o no. Cuando no se pronuncia bien, es un problema. Pablo Neruda... Cabrito, ¿eh? Cabrito. Sí. Y en la revista número 11, que es la última que hemos publicado, me hizo mucha gracia porque es su forma de hacer un poema, de crearlo. Uh-huh. Es sobre una rosa de adorno en una boda, en una chaquetilla, que iba una rosa así de decorativa, y a él le gusta eso y hizo este poema. A mí me encantó cuando lo leyó y lo voy a leer. El dolor de la rosa, el blanco de tus pétalos, marca el silencio de una voz clara, diáfana en el equilibrio de una soterrada genética. Corazón abierto de claras albas tibias, donde los deseos se adueñan de las pioneras riendas de la admiración. Viviste para ser prenda silenciosa y modesta de un ojal, donde la angustia de esa derrota, sustraída de ese austero jardín, agranda ese dolor inmóvil. Como una estrella divertida en una noche de luces frías, y así deslucida y apagada, te sobreviene el alba húmeda por la lluvia que enjalbega tus pétalos de muerte. Qué bonito. Un momento, una observación, un poema. Ya está. Algo. Sí, siempre bello. Me ha gustado observar a la gente, observar los hechos, y sobre eso escribo, porque disfruto escribiendo esas cosas. No. Este poema sobre una rosa, y todo porque vi en una boda gente que llevaba una rosa en el ojal. Me dio lástima de ver la rosa. Pobre rosa. Pobre rosa. Pobre rosa. Aquí, cuando hablamos sobre la naturaleza, una amiga de Soledad Fernández de Asturias nos cuenta que cuando arrancamos una flor del lugar de donde se encuentra la naturaleza, de alguna manera la estamos matando. O sea, deja de vivir porque ya no tiene vida. Y da pena que estén así sin vida las flores, ¿no? ¿Qué otro poema nos regala, Currito? Pues un poema... De ese libro, ¿eh? Del libro que salió en el 2020, que le hizo el prólogo Pilar Sanabria. Uh-huh. Tiene bastante... Pero voy a hacer uno que a mí también me gusta, que es Amo la noche. Yo también la amo, ¿eh? Ya somos dos, ¿eh? También me gusta, pues, la noche. Tengo insomnio, así que o la amo... Yo también la amo mucho. Amo la noche, porque en mi amor, el día disipa el embrujo de tus suspiros. Lo que siento, no lo olvido. En el sentido del amor, lo que perece. Si hay sombras en el mundo, no en mi pensamiento... Pues quien fuiste es la persona que amo, y aunque años han pasado, está vigente en mi memoria. La nostalgia amarga de mi cerebro endulza mi llanto al recordar lo nuestro, y así lloro dos veces, por tu recuerdo y el mío. Vaya. ¿Lloras mucho, Miguel Ángel? No. No. Yo no soy un llorón. No. Me mencionan algunas cosas... Pero nunca he tenido la cosa de... Falleció mi madre, primero mi padre, y no eché una lágrima. Y yo mismo me extrañaba de esa inquietud que tenía, y no se reflejaba en el llanto, no sé por qué. Pero es así, no suelo llorar por muchas cosas que me hayan pasado. Y bueno, no lo entiendo. No importa, ¿no? Yo lo he visto más reír. Es como el filósofo Heráclito, sí. Y Demócrito, ¿no? Heráclito con el llanto y la desesperanza, con las noticias de Rafael Bueno de economía. Sí. Y luego está Demócrito, que es muy proclive a la personalidad de Miguel Ángel. Bueno, más de reír. ¿No puedes buscar algún poema que tenga esa connotación, ¿no? Los que pues, tú conoces, ¿tiene alguno tú, Miguel Ángel, que quiera... de los que quieras leer? Algo así de... No tengo aquí. ¿Y del libro, no? Sí, estamos en directo, amigos, estamos en directo. ¿Estamos en directo? Sí, sí. No, lo digo porque como estamos buscando el libro que no... Sí, porque él como tiene poemas que son inéditos, lo mismo quería leer alguno, ha traído... ¿Quieres leer alguno, Miguel, o te leo yo uno de aquí? Bueno, lee uno que ¿Leo? Voy a buscar aquí otro. Bueno, pues voy a leer el sur. Uno y uno, venga. El sur, que él es muy del sur. No olvidó, porque estuvo hasta los 15 años en Larache, y eso marca mucho. Uh-huh. Pues el sur. Reflejo de un níveo espejo, un lugar de blanca naturalidad, donde la reflejada cal aglutinada aviva los sueños de amantes. arrancando de raíz amores desperdigados en sus entrañas, donde vivimos entre rocas, con letras, con símbolos, donde la playa ruge y los ríos sueñan, arrastran crines de madurez. Eres amor, ardoroso y franqueable, con aromas a cáñamo lechoso, donde la luz invade el alma, las melancolías son poemas, y lo vivo, la palabra. Yo, vamos a cerrar el programa con, sí, con un poema de Miguel Ángel Matamala. Bueno, el último, como nací junto al mar, le he escrito mucho, voy a leer este corto. El mar. Abre el cielo la aurora y perturba el mar en su lenguaje. Observa ese viento que mece las horas y parte en colores la lontananza. Quiso el mar ser verde y en árida y angosta escritura y lució un vestido negro de la noche. Subió al puerto la algarabía, flotante en sus entrañas, con el regocijo de marineros ávidos de sangre y celo. Me decía Miguel Ángel que en su vida poética ha participado esta por cuarta vez en una entrevista. Yo lo agradezco muchísimo, Miguel Ángel, que nos hayas acompañado estos minutos y ha sido un placer muy grande. Gracias, muchas gracias por acogerme, gracias. Y sobre todo gracias a Curro por su trabajo enorme en traernos cada vez que viene un poeta. En este caso la próxima vez será una poetisa, ¿no? Supongamos. Sí. ¿Sí? Ah, sí, perfecto. Sí. No, no digas quién, ¿eh? No, no lo digo, no lo digo. Así le damos sorpresa a los oyentes. Tengo que ir buscando la botella para ella. Eso la es. La botella aproximada a ella. Esta está muy buena. Sí, todo lo que trae está buenísimo. Como la poesía. Sí, sí. Curro Jiménez Parra, amigo. Muchas gracias. Eternamente agradecido por este ratito tan agradable con el que cerramos el programa. Y dar las gracias a todos los amigos y amigas oyentes que nos han acompañado este sábado. Agradecer también a JJ por su trabajo. Y, en fin, es un placer estar en la radio y un placer estar en Paradigma Radio y en Estudio Félix Ortega y compartir con todos ustedes estos ratitos de radio. Espero que sean de su gusto. Al menos nosotros lo hacemos con la mejor de las intenciones. Muchas gracias. And I say